Hola, buenos días. Bien, estoy muy bien. Bueno, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, esto nace en el marco de los 60 años del colegio. Nosotros programamos una serie de actividades que arrancaron el 16 de enero con una publicación en el diario La Arena, donde ahí hicimos una breve historia de lo que es el colegio, de los distintos hitos, quiénes fueron sus presidentes, cuáles son los objetivos a futuro. Después hicimos otro acto que tenía que ver con puesta en valor del salón de reunión del colegio, con descubrimiento de placas. Hay una placa muy interesante que están los nombres de mujeres y hombres, 84, que pasaron por el colegio en algún momento y que fueron dejando su impronta, su trabajo, su voluntad de juntarse, de trabajar para el conjunto, para trabajar para el bien común. Y después, justamente en esa reunión, un periodista, un notero, amigo, que me dice, estábamos mostrando botiquines que íbamos a distribuir en los colegios donde hubiese un farmacéutico como profesor. Uh-huh. Y me dice, quiero un botiquín de eso. Y quedó flotando ahí el pedido. Hicimos todo el recorrido, más de 2.600 kilómetros repartiendo botiquines en 34 establecimientos, donde había farmacéuticos y farmacéuticas dando clase, algunos ocupando algún cargo directivo, que nos ponían orgullo porque tener un colega que a su vez había hecho alguna formación docente y eso le permitía tener la dirección del colegio. El ejemplo que me viene en este momento es el caso de Victorica, la colega María Isabel Serraino. Ella es farmacéutica. Ella es farmacéutica y después hizo un profesorado en Ciencia de la Educación, claro. Lo cual le permitió acceder a la dirección de un colegio secundario. Uh-huh. Ahí en Victorica, que es el Instituto San Juan Bosco. Así recorrimos 2.600 kilómetros en toda la provincia, fuimos llevando a distintas instituciones, con distintas improntas, algunos hacían un trabajo con los chicos previo a la llegada nuestra, para qué es un botiquín, qué tiene un botiquín, por qué se usa, y otros hacían un trabajo a posteriori, relacionado siempre con el uso de un botiquín de emergencia. Terminamos esa rueda y me quedó flotando aquel pedido de aquel notero, que era el negro Busto, el grillo, uh-huh. El grillo Busto. Y dijimos, podríamos hacer lo mismo con aquellos medios con los cuales tenemos una relación periodística, si se quiere, que cuando necesitamos decir algo nos ponen un micrófono, cuando necesitan una información nos toman como referente. Y así nació la iniciativa. Y por eso hoy estamos acá, entregando un botiquín en Radio Kermés. Muy completo, la verdad que tiene de todo. Hoy acceder a esos bienes no es tampoco tan tan barato, así que nos han traído una buena reserva, ¿no? Miguel, en estos 60 años, aprovechando que te tenemos acá, bueno, ¿cómo evaluarías que está hoy el colegio farmacéutico o la actividad del sector farmacéutico? El colegio es una institución institucionalmente sólida, ha pasado por las crisis que ha pasado el país, ha tenido un hilo de conducción desde sus fundadores hasta el presente, que tuvo, claro, tres o cuatro ejes que no se modificaron, es decir, algunas cuestiones de Estado, podríamos decir, que ha sido la defensa de la profesión, la defensa de las fuentes de trabajo, la capacitación y la actualización profesional permanente, con ciertos altibajos, a veces más, a veces menos, no es fácil a veces traer docentes para capacitar, pero con estas tecnologías de estos nuevos tiempos y que la pandemia con toda la cosa horrible que trajo algunas pautas de trabajo y algunas herramientas de trabajo que van a quedar porque son muy buenas, como esto de poder hacer capacitaciones vía online, a remoto, y bueno, se ha retomado y estamos integrados a la Federación Farmacéutica, lo que nos permite trabajar mucho en el tema de actualización y capacitación. Y también hemos ido en todos estos años incrementando la fuente de trabajo en cuanto a los contratos con obras sociales. Tenemos más de 100 contratos entre obras sociales sindicales, prepago, PAMI y la obra social provincial. Todo esto ha ido incrementándose, lo hemos ido perfeccionando, hemos ido poniendo tecnología. Hoy todas las farmacias de La Pampa están conectadas vía online. La principal, que es PAMI, hoy tenemos la receta digital, donde el afiliado, el paciente, va a la farmacia y, diciendo su número de documento y su número de afiliado, entra el farmacéutico a la página, a la web correspondiente, y ahí le baja en pantalla toda la medicación que tiene prescrita por el médico de cabecera, claro, o el médico que atendió. La historia clínica del paciente. Entonces ahí automáticamente se elabora la dispensa, se emiten los tickets de autorización y se dispensa. Con lo cual, eso tiene una celeridad en el acceso al medicamento muy importante. En la dispensa rápida, la dispensa segura. Es decir, acá no hay error de interpretación. No tiene que estar cardiología. Volviendo, claro, el afiliado para que le corrijan la receta. Sí, eso sí, ya sí. No pasaría. No, porque si la receta está prescrita con letra de imprenta, está en, claro, la pantalla de la computadora. Así, claro. Por eso te digo, no hay el error, la chance de error ha disminuido notablemente. Entonces, eso ha sido muy importante, ¿no? Miguel, ¿qué perspectiva de salud tienen ustedes? Digo, teniendo en cuenta que en este país un gobierno ha decidido en un momento que no exista más el Ministerio de Salud, por ejemplo. Digo, ¿cómo se presentan, discuten eso en el colegio? ¿Es materia de conversación? Sí, obviamente que eliminar un Ministerio de Salud ha sido una atrocidad, así lisa y llanamente. Nosotros entendemos que el Estado tiene que tener uno de los ministerios importantes, así como el de educación, es el de salud. De esto habló el doctor Carrillo hace más de 50 años, primer ministro de salud de la Argentina, donde puso en valor lo que significaba tener un Ministerio de Salud, llevando accesibilidad a la gente para que pudiera tener cobertura de salud. Que no solamente era la asistencia médica, sino que ese ministerio tuvo Carrillo, quien después terminó exiliado, lamentablemente, uh-huh, en Brasil. Carrillo tuvo una visión mucho más amplia de lo que era la salud. Es decir, Carrillo decía que, es decir, no alcanzaba con atender la diarrea infantil con medicamentos, con internación, si no se generaban las condiciones ambientales de agua potable, tratamiento adecuado de excretas, una vivienda digna, una vivienda calefaccionada. Entonces, si uno ve todo lo que fue en esa época, se da cuenta cuál fue la verdadera política de salud que tuvo Carrillo, ¿no? Entonces, desde aquel momento hasta hoy, nosotros entendemos que el Ministerio de Salud es importante. Y entendemos que no hay una política de salud integral, completa, sino incorpora como un eje central el acceso al medicamento. El medicamento seguro, tenemos el caso de PAMI, bueno, la provincial, también, hay una... Con siempre. Con siempre, una cobertura de medicamento muy importante, muy completa. Es una provincia donde el medicamento llega a la gente a través de las obras sociales y las farmacias privadas, que es lo que representamos nosotros a través del Colegio Farmacéutico, pero también llega a través de el hospital público, uh-huh, y del Estado provincial, ¿no es, uh-huh, cierto? Y a propósito de ese acceso seguro a la medicación, ¿cómo se van llevando los colegios médicos, los colegios farmacéuticos con los laboratorios, ¿no? Que están tan puestos en cuestión. Bueno, nosotros siempre estamos en un tiriafloje con los laboratorios. Y cuando digo nosotros, me refiero a la Federación Farmacéutica, a la cual pertenece el Colegio Farmacéutico. Los laboratorios tienen un afán de lucro que a veces tiene una voracidad inconmensurable, uh-huh, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que la propuesta nuestra tiene que ver con la demanda del medicamento y no con la oferta. Si la demanda significa un medicamento que llega a la gente cuando la gente lo necesita, en tiempo, en forma, en el momento justo. Y la oferta tiene otra cosa, la oferta tiene que ver con el consumo, tiene que ver con tratar el medicamento como una mercancía cualquiera, que esto pasó en la década de 90. Claro. Es donde vino la desregulación, donde el precio del medicamento, que era un precio regulado, era fijo y uniforme en todo el país, y que se fijaba en la Secretaría de Comercio, lo pasó a manejar libremente los laboratorios productores. Entonces el laboratorio pone el precio de acuerdo a su ecuación de costos, que nunca se conoce, y unos márgenes de ganancia que tampoco se conocen. Si conocemos el margen de ganancia que tiene la farmacia, que no tiene sentido playarme sobre eso, pero el tema es este, es decir, nosotros estamos a favor de la demanda. Casualmente hicimos un curso en el marco de estos 60 años con profesionales y con la directora, particularmente de la Dirección de Personas Mayores del Ministerio correspondiente de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Social. González, ¿no? Silvia González. La licenciada Silvia González, que es una directiva, de las directivas que funcionan. ¿Te gusta? ¿Anda bien esa dirección? Yo, a ver, lo digo desde mi posición, que no soy un especialista en el tema, pero yo veo que una persona que no se queda sentada en su escritorio y de ahí dirige y que va ella personalmente a hacer las capacitaciones, me parece que es una distinta. Me parece que tiene un valor agregado a todo eso que es digno de destacar, ¿no es cierto? Y ahí hablábamos, uno de los gigantes de la geriatría es la polimedicación, donde veíamos casos donde vino también un profesor de la UBA, que trajimos y hicimos un trabajo conjunto con los profesionales de la dirección y con la licenciada González. Entonces se veía algunos casos de medicamentos con distinto nombre comercial, pero que tenían la misma droga. O sea que ese paciente estaba consumiendo el mismo medicamento con doble dosis. Entonces digo, ahí está el farmacéutico para asesorar, para acompañar, por eso nosotros destacamos que la presencia del farmacéutico en la farmacia es esencial. Sí, sabés que a las mujeres nos pasa bastante con la medicación para el dolor de las trompas uterinas, ¿no? Que viene rosa y sale 30% más que el azul, que tiene exactamente lo mismo, de los productos. Que son analgésicos o desinflamantes. Es exactamente el mismo producto, la misma droga, pero en papel rosa sale 30% más o 20% más. ¿Pasa con los laboratorios como con los supermercados que retiran productos del mercado o que le quitan stock a las farmacias? Eso en este momento no se ha dado así masivamente. Sí, en la década de 90 pasó eso, en los 2000 también, es decir, había... En algún momento se dejaba de elaborar determinado medicamento y, bueno, a veces se dejaba de elaborar una presentación que era por 12 y se pasaba a fabricar una por 14. Y entonces valía el doble. Claro. Entonces había... Por eso, se hacen los acuerdos de precio de medicamento, hay que tomarlo con pinza. Porque el acuerdo de precio a veces incluye un listado de medicamentos. Pero después, los que no están en ese listado... tienen la libertad de manejarse con cierta desmesura. Y entonces te viene el nuevo, que tiene en vez de 12, tiene 14, y vale dos veces más, o tres veces más. Esto ha pasado, no pasa ahora con tanta frecuencia, pero en un momento era valioso eso. Bueno, está bueno igual la advertencia, para que eso no vuelva a sucedernos. Están escribiendo acá, audiencia, dicen que interesante la charla. Un sanitarista, dice otro oyente. Bueno, no es poca cosa a veces recuperar eso que se va perdiendo y traer a Ramón Carrillo a estos micrófonos para recordar cuáles son las perspectivas de salud, los enfoques de salud que hay que defender, básicamente. Miguel, te agradecemos el botiquín y a su vez... mira, acá nos están escribiendo del desayunador de Villa Germinal, necesitan un botiquín, así que, bueno, ahí salió una jeteada. Así que si tiene el colegio farmacéutico para llevar un botiquín completito como el que trajeron acá al desayunador de Villa Germinal, se los van a agradecer. Bueno, el agradecido soy yo, que me has permitido charlar un rato, contar algunas cosas que de las que... nosotros alentamos y como dirigentes llevamos adelante. Ahí hablaba de sanitarista alguien, no sé si se refería a Carrillo. Sí. Evidentemente Carrillo era más que un médico, era un sanitarista. Un sanitarista, yo a veces me autodefino como un farmacéutico sanitarista, porque no tengo farmacia, pero estoy más allá de la cuestión, es decir, atiendo a más de 220 farmacias. Si a veces uno como presidente del colegio tiene unas responsabilidades de decir, bueno, primero que el colegio abra las puertas todos los días y dé servicio todos los días y atender a todas las farmacias, a todas por igual, y bueno, esto hace que uno esté más en la política de la actividad farmacéutica que en la cuestión farmacéutica de la dispensa en sí, ¿no? Claro. Entonces, nosotros nos ubicamos en ese grupo más como farmacéutico sanitarista que como farmacéutico de dispensa, a pesar de que, bueno, estamos atentos a lo que es la dispensa y demás. Bueno, y agradecerte esta posibilidad que me has dado de conversar contigo. Muy bien, pasó por los micrófonos de Radiocracia Miguel Ocio, el presidente del Colegio Farmacéutico.